Hola, hola, hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos arrancando otro lunes de Cañerías, programa número 21. Fabián Zapata en las operaciones, ¿cómo andás, Tommy? Todo muy bien, la verdad. Muy contento y hasta sorprendido, te diría, de la música que nos han regalado los muchachos de Vixo de Buenos Aires, que le mandamos un gran abrazo, la verdad pasamos un gran fin de semana con ellos. Así, también quiero aclarar y agradecer a Elena de Amaca. De Amaca, que nos aguantó todo. ¿Sí? Que la verdad que los chicos pudieron hacer un doblete viernes y sábado en el Centro Cultural. También decir que Casa Escópica se portó no de la mejor manera, cancelando el evento del sábado que estaba previsto de Vixo de forma muy abrupta. Pero bueno, también le mandamos un saludo y esperemos que se recupere, ¿no? Porque sí, sí. Enfermo. Hubo ahí algo medio raro. Pero le contamos a la gente que en el Bermú de hoy estaremos charlando con Sebastián Barizone sobre la situación que pasa hoy en la Casa de Pueblo. Va a estar él charlando con nosotros y también comentando sobre el Festival Emergente que se viene en la universidad, ahí en el patio. El under tendremos a Pasajero Luminoso. Una hermosa banda de Buenos Aires, algo de Spinetosa, Fabián, muy lindo. Ahí para escuchar y el Rincón de la Buena Memoria hoy con Lucho Borra. ¿Cómo andas, Lucho? Todo bien, vine en reemplazo acá del amigo Picudito. Ahí, Agustín Bueno, que está tomando licencia, está con muchas cosas. Y para el final tendremos algún tema sorpresa. Ahora arrancamos con Papo y Amigos, La Divina. En vivo para charlar con Seba. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Para contar un poco la situación que vive hoy la Casa de Pueblo, ¿no? Esta clausura, ¿cómo ha sido el día 22, me estabas diciendo? El sábado 22, una clausurado, fecha... clausurado por la municipalidad, una fecha de la Varieté, que es por ahí el encuentro de teatro que se suele hacer todos los fines de año en noviembre, que lo organiza básicamente lo que es Perro Azul, una producción que están trabajando con nosotros en la Casa del Pueblo. Y el tema de las Varieté hace... ¿Cómo fue? ¿Llegaron y clausuraron o ya había terminado el evento? No, llegaron temprano, iban a ir el viernes se cerró antes por las dudas, sabíamos. Y había un rumor y decidimos abrir el sábado para ver si realmente era algo en contra de la Casa del Pueblo, si era algo por algún tipo de vecinos. Bueno, y nos cayeron temprano el sábado, alrededor de las 11 de la noche. ¿Es por algún tipo de vecino? Perdón que te interrumpa. Nos dijeron que era una denuncia previa al evento. No sabemos si realmente es algo político o si por alguna queja de un vecino. Generalmente nosotros con los vecinos de enfrente nos llevamos muy bien. Es más, la presidenta del consorcio del edificio, siempre que hay, por ahí una puerta abierta, un ruido un poquito de más, nos llaman por teléfono. Y enseguida bajamos el volumen por una cuestión de colaboración mutua. Ellos saben que nosotros hacemos eso, les gusta y que es una fuente de financiamiento también para la cultura. Pero puede llegar a haber algún... ¿Y los motivos? O sea, ¿llegaron y qué dijeron? Sí, el motivo básicamente había sido una denuncia. El acta que nos labran es muy tenue, prácticamente no dice nada. Por una cuestión... No hay un fundamento pesado, ¿no? Sí, el único prácticamente que sí nos hacemos cargo es el tema de la habilitación. Nosotros sí, era algo que veníamos trabajando, que queríamos el tema de habilitar, pero se hace engorroso económicamente. Más que nada, más allá de que hay una ordenanza en el tema de la regulación de los centros culturales, esta ordenanza también tiene un problema en el tema del autofinanciamiento. Sí o sí tenés que vivir con un subsidio municipal porque cuesta muchísimo. Y el tema de las inversiones, ya sean las puertas antipánico, que, a ver, coincidimos que está todo bien que pidan ese tipo de cuestiones por una cosa de seguridad. Por la seguridad del público, ¿no? La seguridad del público, la seguridad nuestra también, en todo, en su conjunto, del artista, de lo que sea. Sí, lo que pasa es que hoy, por ejemplo, para habilitar, que estamos, bueno, ahora que vamos a seguir hablando, se necesita alrededor de entre 100.000 y 150.000 pesos como para arrancar el tema de la habilitación. Es mucho dinero. Exactamente. Y imagínense, sin poder hacer algo autofinanciable, ¿por qué? Porque la ordenanza tampoco te permite hacer, por ejemplo, no sé, o venta de, ya sea ni de gaseosas ni de alcohol, y después más allá el tema de habilitar por ahí algo de comida que ya es mucho más engorroso por el tema de la cocina, de cómo se habilita. Pero si vos lo que haces es cobrar una entrada, que generalmente, bueno, aquellos que hayan ido a la Casa del Pueblo saben que las entradas son muy accesibles. Económicas, sí, la verdad que hay que decirlo. Entre 30 y los 50 pesos, y eso prácticamente va al artista. Generalmente se le entrega el 100%, a diferencia por ahí que hay veces que se hace el 70-30, pero en este caso, como veníamos funcionando bien, se le entregaba el 100% al artista. Y prácticamente no se cobraba ningún derecho, por ejemplo, el mínimo, salvo, no sé, alguien que ya directamente nos dijera que por ahí va a ser una convocatoria muy pobre o muy poco. Exacto. Ahí sí, por una cuestión de que cuánto llegaba a convenir, por el tema de las luces y todo eso. Basado en eso, que también están los impuestos de la luz, el gas, el agua, que son gastos que se generan, es un colectivo, ¿no? La Casa del Pueblo. En realidad, la Casa del Pueblo viene desde. La Casa del Pueblo es socialista. Nosotros estamos referenciados a la línea de Jorge Rivas. Y además está trabajando lo que es Perro Azul con nosotros. Perro Azul es un grupo de teatro independiente. Decidimos trabajar en. Ahora cómo estará la situación, pero una vez por mes, ¿no? Sí, el tema de la Varieté era una vez por mes. Que eso se había arrancado el año pasado. Este año se sigue continuando una vez por mes. Y aparte le anexamos un montón de actividades. Habíamos arrancado en febrero y marzo prácticamente de viernes a domingo con teatro. Pero, y ahora por ahí nos habíamos quedado más que nada con viernes y sábado y domingo alternativo con algo muy tranqui, stand-up o algo por el estilo. Más que nada también por la vorágine, porque muchos de los chicos por ahí de Perro Azul están en alguna obra de teatro o algo por el estilo. Totalmente. Que no se genere un cansancio, un agotamiento, porque también hay que brindar un servicio a la gente que va... Hay que estar siempre bien arriba, sí, hay que... porque el ambiente es muy cálido. Nunca tuvimos un problema absolutamente de nada. Y eso que eso también es lo extraño, ¿no? De exactamente. Porque... Esta cancelación así tan repentina. Sí, nosotros esperábamos este año algo mucho antes, más que nada por quienes manejaban el gobierno municipal. Hubo una vuelta de rosca, ya no estaba Raimondi, que lo manejaba de otra manera, hablaba. Bueno, hubo un cambio. Más que nada, cuando pasan hacia el Frente Renovador, dijimos, bueno, vamos a tener Un tema político. Puede ser que lo hayan... Puede ser de las dos cosas. No queremos hacer tampoco tanta suplicación porque puede ser cualquier cosa, no tenemos nada concreto, entonces no lo sabemos. Sí, una vez hecho la clausura, bueno, la directora del Instituto Cultural se puso en contacto con Nicolás Caminiti, que es el referente de cultura del espacio, para ver, bueno, de qué manera... ¿Cómo sigue, claro? Exactamente. Vamos a hacer varias entrevistas con Seba, ahora escuchamos un temita y seguimos. De cañería, charlando con Seba. Seba, estamos charlando recién fuera del aire de que casi no va a haber multa. Eso es algo positivo. Sí, para arrancar la levantada, digamos. Claro, vamos a tener que ver el jueves, estamos citados el jueves al juzgado de faltas. Bueno, y ahí nos van a decir cómo van a ser los pasos a seguir. Nosotros somos optimistas en el sentido que creemos, por cómo está el acta, que es muy tenue, que no dice prácticamente nada, que había volumen muy bajo, muy pocas personas, etcétera, de que no va a haber una multa o una multa significativa. Después se verá, esto es mucho una cuestión más legal, pero creemos que no... que no va a ser algo que digamos tenemos que desembolsar una plata importante. Y me estabas contando que no hay ningún centro cultural habilitado totalmente con la ordenanza. Con esta ordenanza todavía no se encuentra en Bahía Blanca ningún centro cultural habilitado. El tema es que no hay una voluntad política. Se necesita armar una comisión habilitadora con un representante del Consejo Deliberante, un representante de la cultura, de habilitaciones en la municipalidad, que todavía no se juntó. O sea, ¿será este año? La directora, y esperemos que sea esta. Por favor. Estamos, por ejemplo, el representante de la cultura es Elizardo Tunesi, del Varieté, Raúl Ayude, el representante del Consejo Deliberante, que obviamente ya nos hemos juntado con ellos y que tienen toda la voluntad de hacerlo. Sí falta una voluntad política de parte del Instituto Cultural de la Municipalidad de Bahía Blanca, que imagínate que hace un año y medio que está la ordenanza y no esa burocracia nunca. Que siempre hay que pagar, ¿no? Claro, exactamente. Y desde ahí también hay un fondo de creo que entre 200 y 250 mil pesos para las reformas, que está ahí en la nada porque no se junta esta comisión. O sea que, y hoy justo estábamos hablando con Nico de cómo se escucha y se resuena tanto en la radio el tema del centro cultural, de cómo están con el tema de la cultura, y hace un año y medio que no hace. Y a su vez es exactamente una contradicción ahí. Es que nosotros lo que vemos es que, a ver, está todo bien y estamos de acuerdo en un montón de cuestiones de habilitaciones, etcétera. Ahora, lo que creemos es que la municipalidad, en vez de castigar, tendría que ayudar a poder fomentar. Perfecto. Esto de alguna manera. Imagínense que debe haber un promedio, salvo, bueno, la panadería y Forum, que son lugares que ya están habilitados, pero que son fuera del, creo que lo que es la ordenanza. Después va a haber algo así de 10, 12 espacios culturales, donde generan una fuente de trabajo de entre 3, 4 personas, que tampoco es que ganan una plata interesante, pero sí para subsistir. Sí, al artista también los artistas. Perfecto. O sea que hay una masa de trabajo importante, hay cientos de artistas que se puede llegar a decir que por mes, no sé, se le puede llegar a dar trabajo a 100 personas prácticamente. Totalmente. Entonces, lo que hace el municipio es una plancha en absolutamente todo. Y algo sencillo, ¿cómo es esto? Como que es, bueno, juntar a los centros culturales, el tema de la comisión, de empezar a hablar, porque realmente en Bahía Blanca está habiendo una cultura emergente muy importante, muy buenos artistas, músicos, actores, bailarines, etcétera, y darle fomento a eso y no volver a lo que estaba en su momento, que te traían gente de afuera, que era el Copro Tour, que algunos todavía los escucho a la decir, si no convocás más de 100 personas, no te quiere ver nadie. No, hay un montón también de temas de difusión, de gente que está recién arrancando, una banda que hace un año que está, no te va a juntar cientos de personas. Exactamente, y para eso no estamos nosotros porque la capacidad no da para nada de eso. Seba, nosotros no nos conocemos, pero tenés un pensamiento crítico y charlamos de la ordenanza. ¿Vos tenés una opinión formada de puntos que cambiarías? Mira, algo que estamos hablando mucho. La ordenanza está. Porque recién fuera del aire charlábamos tema plata y. Exactamente. Hay un fondo supuestamente destinado para este tema de obras que, al no estar en vigencia el tema de la comisión habilitadora que parte desde esta ordenanza, no se está designando. Sí hay algo que tiene la ordenanza, vamos a ver, todo es un avance. Tener esta ordenanza es un avance, sí, y mucho más después de lo que se venía de Cromañón, que no se habilitaba absolutamente nada. Ahora, la ordenanza tiene una falla muy importante, que es el tema de qué manera genera recursos los centros culturales. Si no puede hacer absolutamente más nada que cobrar una entrada. O sea, la única forma sería cobrar una entrada 150 pesos para que le sea rentable al artista y que le sea rentable el espacio. Es imposible. Es imposible, claro. Es imposible. El público se achicaría bastante. Claro. Entonces vos prácticamente tenés que habilitar como un establecimiento nocturno para poder vender bebida. Bebida, claro. Que de esta manera es como generás, que tampoco es que uno se vende. Se corta ahí una fuente de ingresos. Exactamente, exactamente. Que es algo común. A ver, es algo que está en la sociedad. En la Casa del Pueblo nunca jamás nadie, no hubo nunca un problema, una pelea, gente que haya ido borracha, no hubo nunca nada que suceda. Sí, es que es un espacio de arte, tampoco es de reviente, ¿no? Y hay algo social, claro, no es un espacio de reviente, no es un boliche. La idea es que vos vas a ver una banda y te tomás una cervecita o un jugo o algo por el estilo, termina la banda y te vas. Y ahí está la diferencia también de que cuando nos dicen que si queremos empezar a vender este tipo, pasamos a ser un local nocturno. No es así, porque nosotros abrimos pura y exclusivamente cuando hay un evento cultural. Nosotros, si no tenemos algo cultural que ofrecer, no abrimos. Está cerrada. Hay sábados que, por ejemplo, algún sábado que no se generó nada porque nadie pidió la fecha o porque no hay nada, se cierra. No es que dejamos con música para que vengan a tomar algo, para nada. Vamos a hacer otra entradita más, estamos en Cañerías en vivo, ahora que suene nomás. Eso, qué lindo gong, estos franceses me encantan. Seguimos con Seba, contame un poco lo que va a ser en las escalinatas de la UNS. Me estabas comentando, sí, el Emergente. Un festival de cultura emergente, bueno, un poco como por el tema, por la habilitación de la Casa del Pueblo. Esto va a ser el domingo 6 de septiembre, a partir de las 16 horas, en las escalinatas de la UNS. Va a haber una serie de artistas, buenos músicos. Entre ellos, no recuerdo todos porque en realidad es una gran... Es una buena fecha. Buena cantidad. Imagínense que arrancamos a las 16. Sí, se arranca temprano. Para estar terminando 21:30 aproximadamente, que finalizaría Damasco. Pero hay bailarines de tango, de danza, teatro, música de todo tipo. La gente va a poder dejar una colaboración. Claro, eso también lo que vamos a hacer es poner 3 o 4 urnas en el lugar, como para que la gente que quiera colaborar pueda hacer una donación de dinero por el tema de la habilitación, como hablábamos hoy, el tema del cableado y todo eso, a voluntad de cada uno. El lugar es, o sea, el festival en sí es público, abierto, gratuito, que lleven mate, que lleven algo para tomar y pasar un buen día. Te digo que si nos toca por ahí un fin de semana como estos, creemos que lo vamos a romper bastante bien, estamos teniendo muy buena convocatoria. Muchos artistas, hemos dejado mucha gente afuera, en el sentido porque si no se hacía interminable. Todos querían participar. Teníamos que hacer un Bustock. Sí, la verdad que fue algo que nos asombró, que era muchísimo, no sobrepasó las expectativas, estamos totalmente agradecidos. Se ve que estamos haciendo las cosas bastante bien. Y que la verdad que más de uno que frecuenta, bueno, yo personalmente frecuento y Luchito también, y ver la foto en Facebook, sinceramente, que en la puerta clausurada, como que era medio extraño al principio, y después corriendo la voz y eso nos enteramos de qué había pasado. Y ahora, para que se habilite transitoriamente, Hay unos puntos a ver, tiene que puertas, sí, matafuegos. Puertas, matafuegos ya teníamos, por ahí comprar de más, alguno de más. Principalmente es la puerta y el tema de la electricidad. Creo que lo que más nos piden es la electricidad, es una casa vieja. Hemos estado haciendo algunas reformas, pero evidentemente eso no es lo que alcanza, así que tenemos que hacer una buena reforma, prácticamente la electricidad nueva. Y eso como para tener al principio esta habilitación provisoria del lugar. Bueno, y después dar la batalla también como para que sea autosustentable el espacio. Son pasos. Esto también lo que queremos es que no se quede nada más que en la Casa del Pueblo, sino que hay también otros centros culturales. Totalmente, el apoyo es general. Exactamente, que sea un trabajo colectivo, porque no somos los únicos que tenemos esta problemática. Sí, por ahí fue la que explotó, la que dio más difusión. Hoy hablábamos fuera del aire el tema de que hay otros centros, Patio Espiral o Puentes Amarillos, han sido clausurados y por ahí no tuvieron esa repercusión que sí tuvimos nosotros. Pero queremos que esto sea algo colectivo también, que sí. El festival en sí, más allá de que sea de la habilitación de la Casa del Pueblo, también mostrar la problemática a otros centros culturales y de ver de cómo trabajar en conjunto y pedirle por favor a la municipalidad. Y la lucha, la lucha que quede como... Exactamente, me parece que es algo lindo en el sentido del arranque de algo nuevo cultural, ¿sí? Un movimiento cultural importante. Sabemos que... que no va en ascenso en Bahía. Exactamente, en este no hay revolución sin cultura y puede haber cultura sin revolución, ¿no? Pero me parece que una revolución cultural, una batalla cultural, se tiene que hacer desde la cultura, con los artistas, con el público y con los centros culturales, entre todos, me parece, tirando por un mismo objetivo. Ahí está, bueno, Seba, repetimos a la gente, domingo 6 de septiembre a las 16 horas en las escalinatas de la UNS, en el playón de la UNS, ahí entre la Lola Mora y las columnas de la universidad en Alem. Bueno, bandas invitadas, artistas, bailarines, teatro, de todo. Todo le decimos lo que a la gente que vaya, que va. Se ofrece libremente en un espacio abierto. Pedimos a todos que colaboren, cuanto más seamos, más fuerte va a ser el grito que demos, como por el tema para de la que salga la ordenanza culturales. Seba, muchísimas gracias. Muchas gracias, Seba. Cañería está apoyando el arte y bueno, y esperemos que salga todo bien. Ahora música y seguimos. Bahía Cycle Gym. Aerocycle, el mejor entrenamiento. Bahía Cycle Gym, Urquiza 614. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors. Para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662. Y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Música de cañería. FM de la calle. De la calle 87.9 MHz FM de la calle para cambiar el aire. Espacio publicitario.

Pasajero Luminoso, Buenos Aires, under de hoy. Thank you.